Primero de año, otro primero de año más, o el primer día del año del cambio, del año de la transformación, asomarse al inicio de un nuevo periodo despierta expectativas, sin duda. Pero al leer los diarios, bien podemos dejarnos atrapar por la rutina, por esa frase medio cínica del Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Otra vez hubo casas quemadas, otra vez hubo choques por gente pasada de alcohol, otra vez tuvimos las reuniones familiares con los mismos platos habituales, los mismos comentarios que hubo que esquivar, lo mismo. Entonces, ¿qué hace este año nuevo? Nuevo realmente. ¿Dónde está la novedad? O mejor dicho, de cara a lo que tenemos que encarar o emprender, ¿cómo marcar la diferencia para que no nos pase este año como algunos otros años nos pasaron sin darnos cuenta? ¿Qué nos hace escapar de la sensación o de la fantasía de estar encerrados en un calendario que pasa y pasa una hoja y otra sin nunca marcar la diferencia? Esta pregunta a lo mejor es un poco profunda para un primero de año, estamos todos relajados, pero es cierto que hay que hacérsela quizás el 5, el 6, el 10, cuando estemos más descansados de vacaciones. Siempre uno evalúa y se proyecta hacia adelante. Lo bueno es que la Iglesia le confía este inicio de año a la que se especializó en engendrar la novedad. Esa es María. Le puso el cuerpo a la novedad, reconoció la novedad, se dejó fecundar. La engendró en su vida y esa novedad pasó de ser una promesa a tener carne, a tener voz, a tener vida propia. Por eso es interesante verla a María hoy, porque en ella la novedad puede llegar a tocarnos y a transformarnos en serio. Y esa vieja lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo puede llegar a torcerse para el lado de la novedad. ¿Qué hay que hacer, María, para, como vos hiciste, engendrar la novedad en nuestras vidas? ¿Qué hay que hacer para escaparnos de ese esquema circular medio fatídico del tiempo de una y otra cosa, una y otra vez siempre lo mismo? Pues bien, ella dirá, si escucháramos su voz, que la escuchamos desde la Escritura, hay que saber escucharla, pero la escuchamos, seguramente nos dirá, pues bien, primero hay que reconocer la novedad, ¿dónde está la novedad? La novedad es Dios. Eso es lo que marca la diferencia. La novedad definitiva, no la novedad de revista Hola, que ya un día después deja de ser novedad y no le cambia la vida a nadie. La novedad definitiva es la del Dios que se nos da. Escuchamos la famosa bendición de Números, del libro de los Números, que muchos la conocen a través de San Francisco, que el Señor te bendiga y te proteja, haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Esa bendición, si la tomamos en serio, es la que marca la diferencia, porque ojalá supiéramos cómo no banalizar la bendición de Dios. Dios, cuando nos bendice, no nos da el ok, así el dedo para arriba, una guiñada de ojo. No nos desea lo mejor ni muchos éxitos. tampoco nos tira una soga, no nos ayuda, no nos da una muestra gratis de su amor. Dios cuando nos bendice, se nos da totalmente. No sabe hacer otra cosa, no quiere hacer otra cosa. Por eso, hablar de la bendición que estará latente para nosotros en este año entrante, no es una cosa medio etérea, un pase mágico tipo, no sé, Harry Potter. La bendición que está latente para nosotros este año es Dios mismo dándosenos a través de nuestra historia, de lo que nos toque vivir, de lo que elijamos vivir y de lo que tengamos que vivir sin elegirlo. La novedad se va a acercar a nosotros a través de lo que vivamos, pero tendremos que reconocerla. De ahí que María nos diría hoy, reconozcan esa novedad. Tengan la habilidad de distinguir entre lo que es más de lo mismo, o sea, pura humanidad que intenta reinventarse a sí misma y que no lo logra nunca, como si el barro intentara a sí mismo modelarse en vez de dejar que el Dios alfarero lo modele. Traten de diferenciar lo que en ustedes hay de hombre viejo, del hombre o la mujer nueva, del hijo o la hija, que se deja atraer con lazos de amor por el Padre y básicamente recibe. Lo que marca la diferencia ante la historia que nos toque vivir será la docilidad intrépida de acoger lo que Dios tiene para darnos, que es el mismo a través de la historia que nos toque. Docilidad intrépida, insisto en estas dos palabras juntas, porque por docilidad solemos entender a alguien sumiso y resignado que se deja someter desde afuera. No. Docilidad intrépida como la de María, que lejos de ser una sumisa, una resignada, jugó toda su libertad en la intuición que tuvo, en esa oferta fuera de lo común que le hizo el ángel. Ella intuyó esa novedad y la cogió por entero, con ese corazón despejado, porque no tenía pecado, porque estaba libre de sí misma. Logró decirle que sí, asumiendo todo lo que venía después, claro, pero logró acoger la novedad, reconocerla y recibirla. Es curioso, porque nosotros necesitamos también un corazón así de despejado del pecado, del apego desordenado a nuestros proyectos, que son buenos, que son legítimos, que hay que tenerlos. Sí, claro, en tanto y en cuanto nos dispongan a recibir la novedad que se nos da. María tenía un proyecto humano muy lindo, el de la familia común y corriente con José. Intuyó otra novedad, se le ofreció. Y ella dijo sí. Y el proyecto humano quedó a un costado, simplemente humano. Y cuando se dejó invadir por esta novedad, le puso el cuerpo a la novedad, que la desbordaba, sin duda, porque esto de andar engendrando al mismo Creador, por lo menos es paradójico, pero le puso el cuerpo. Y ponerle el cuerpo es lo que marca la diferencia, porque nuestras novedades o nuestras recetas para arreglar nuestra vida, arreglar el mundo y sobre todo arreglar la vida de los demás, nuestras recetas pueden llenar bibliotecas, pero si no le ponemos el cuerpo a la novedad que viene de Dios, que no es otra que la de su presencia y la de su amor, la vida no cambia. Podemos teñirnos el pelo, hacernos implantes, bajar, subir de peso, redecorar el living, cambiar las cortinas, pero la novedad, la definitiva, la que da la sensación de estar pisando un suelo realmente sólido, la que nos da la certeza de estar escapando de lo efímero, la novedad del amor, de la vida entregada, hasta que no le ponemos el cuerpo a esa novedad, no hay caso. No toma nuestra vida. Entonces, nuestra vida tendrá la novedad de una revista farandulera, de una revista de modas. Pero cuando decidimos, sí, disponernos radicalmente a esa novedad que se nos incrusta, que nos viene en nuestra propia vida, bueno, ahí lo que tenemos por delante es impredecible en los contenidos, pero sí es certero en lo definitivo del suelo que pisamos. Porque la novedad, en definitiva, es Dios mismo que hace nuevas todas las cosas. Siempre y cuando las cosas se dejen recrear. Y entre esas cosas estamos nosotros. De modo tal que aceptar esta bendición, que insisto, no es un pase mágico, sino Dios mismo derramándose, volcándose en nuestra vida, vertiéndose, para que lo recibamos, para que lo comamos, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Cuando cogemos esta novedad, pues bien, el resto se acomoda solo. No es que renunciemos a nuestros proyectos humanos, tenemos que tenerlos, orientan nuestra vida, son legítimos, son sanos. Pero la mirada creyente siempre tiene la capacidad de desdoblar el ritmo natural de nuestra vida y proyectarse y darle espacio a la voz de Dios para que se manifieste en el medio de lo cotidiano, de lo ordinario, de la historia de todos los días. Afinar el corazón en la oración para después reconocer esta novedad que viene hacia nosotros en la vida cotidiana y saber ponerle el cuerpo engendrando la novedad del amor en los vínculos recíprocos. Cuando damos el ok a este Dios que se nos da, inevitablemente alguno se tiene que correr. O se corre Dios de nuestra vida o nos corremos nosotros de nosotros mismos. Si recibimos la novedad, pues bien, la buena nueva del Evangelio nos libera de nosotros mismos. El amor bien entendido hace que nos olvidemos de nosotros mismos con una alegría y con un cierto desdén, con esa capacidad envidiable que tienen los santos y los sabios de no tomarse a sí mismo demasiado en serio. ¿Por qué? Porque ya nos entregamos al amor y en ese amor en el que nosotros estamos desalojados porque el amor nos habita, entran los demás. Y ahí es cuando ponerle el cuerpo a la novedad toma forma de hospedar a los demás que necesitan intimidad, que no tienen dónde reclinar la cabeza. El que se entrega en serio, se ahueca, se dispone como una casa, como una habitación, como se dispone a sí mismo para ser habitado por todos los que necesitan. Y cuanto más estamos entregados a la novedad del amor, tanto más gente puede entrar en nosotros. Y ahí nos damos cuenta, nosotros en el momento de amar, recibiendo a los demás, que este hacer nuevas todas las cosas de Dios no es una declamación para el bronce, sino que es algo absolutamente real que se concreta en la medida en que yo me desplazo de mí mismo y doy cabida a los demás y al Dios que viene en los demás. Por eso, pidámosle entonces a María, la Madre de Dios, la especialista en engendrar novedad, que nos enseñe a reconocerla, que nos enseñe a disponerla y a acogerla, y sobre todo a ponerle el cuerpo. para que esto que se nos promete como bendición sea una concreción bien, bien, bien real, contante y sonante, que se vuelva carne, que este Dios que se nos da se vuelva carne en nosotros y una nueva vida nos invada a nosotros y a aquellos que nos rodean.